Buenas noches y bienvenidos a Leyendo Entre Líneas por Ecoradio. Soy Juan Ayala, el conductor de este programa, y esta noche tendremos unos libros muy muy interesantes para comentar y hablaremos de la formación de un club de lectura. En nuestra sección La Historia del Libro veremos dos términos nuevos, leeremos dichos sobre los libros y tendremos noticias interesantes desde Paraguay. Todo esto con música paraguaya de lo mejor que nos tiene acostumbrados Ecoradio. Y si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo de la siguiente manera. Pueden escribirnos al correo electrónico ecoradio2009@hotmail.com. También pueden escribirnos a leyendoentrelineas2009@gmail.com. También pueden llamar al teléfono 202-580-8697 y si tienen el programa Skype pueden llamarnos a ecos.del.paraguay. Esta es la edición del sábado 28 de febrero del 2009 y para iniciar entonces escucharemos a Pájaro Campana, una recopilación de Félix Pérez Cardoso, en la interpretación en la guitarra de Francisco Pavón. Buenas noches a todos y continuamos con nuestro programa Leyendo Entre Líneas. Y estamos en la sección de la historia del libro. Vamos a hablar sobre la formación del libro hasta nuestros días, cómo se fue formando o dando el formato del libro a través del tiempo. Y para recordar un poco, vamos a hacer un resumen de lo que hablamos la semana anterior. La semana anterior habíamos visto cómo se inicia la historia del libro desde la antigüedad, ¿verdad? Hablamos de la tradición oral, luego hablamos del papiro, luego vimos algo del pergamino, y sabemos que desde que el ser humano comenzó a escribir hace ya más de 5.000 años, se valió de gran variedad de materiales para crear registros. Los pueblos de la Mesopotamia fueron los primeros que escribieron sobre tabletas de barro, a los que hacían incisiones con un punzón. También había tabletas de cera, pedazos de cerámica, papiros, y luego fueron los chinos, utilizaron el papel y la seda, y luego el alemán Gutenberg inventó la importante máquina que posteriormente sería lo que sería la primera imprenta. Hoy vamos a hablar un poquito de un nuevo término para ir ampliando nuestro vocabulario de términos. Vamos a hablar de los códices o códex, singular en latín. Los códices o códigos sería la traducción en español, ¿verdad? Al final del primer siglo de nuestra era, los códices reemplazaron a los rollos de los pergaminos que anteriormente se utilizaban, y eran estos códices eran más manejables, eran más prácticos de utilizar, lo que hacían era ir sobreponiendo las hojas de los pergaminos y dándole el formato que más o menos en este momento conocemos, o sea, las hojas unidas y con una tapa de cuero, con una madera que en la parte posterior hacía digamos, de prensa para poder cerrar esos rollos de papel. Eso sería más o menos lo que sería el códice, ¿verdad? Que fue una mejora en el tiempo en el formato de lo que hoy conocemos como libro. Estamos leyendo, enviando saludos, Norma Beatriz, desde la Argentina, y quiere enviar ella un saludo a Eduardo Morínigo, que está en la Argentina. Norma Beatriz está en Paraguay, entonces el saludo es para Eduardo Morínigo, que está en la Argentina. Pueden comunicarse con nosotros cuando quieran, pueden enviarnos sus mensajes. Si quieren, pueden también hablarnos por teléfono o contactarse a través del Skype. Bueno, vamos a continuar con Leyendo Entre Líneas, y entramos en la sección de los libros paraguayos. Hoy tenemos dos libros muy muy buenos para comentar un poquito con ustedes. Para los que no leyeron, tengan la posibilidad de leerlo, y los que ya lo leyeron, refresquen un poco su memoria. En esta nuestra sección de libros vamos a hablar hoy del último vuelo del pájaro campana, de Andrés Colmán Gutiérrez. Y si se dieron cuenta en la entrada que tuvimos con la primera música, era nuestra música conocida, Pájaro Campana, para hacer referencia un poco a este libro. Y el segundo libro del que vamos a hablar, el libro paraguayo, es Diagonal de Sangre, de Juan Bautista Rivarola Mato. Vamos a empezar a hablar un poquito entonces del último vuelo del pájaro campana. La editorial que publicó el libro, es la editorial El Lector en 1995, y hay una reedición en el año 2007 de la editorial Servilibro de Paraguay. Este libro tiene 245 páginas, el género del libro es la novela, y específicamente es la novela de aventuras, o algunos también otros lo califican como la novela policíaca, ¿verdad? Y el argumento de la novela es el siguiente: la obra relata las aventuras de una periodista, el personaje es Claudia Villasanti, y un detective que sin querer descubren un complot de un grupo paramilitar que está intentando el retorno del dictador Stroessner exiliado en Brasilia. Una serie de aventuras se suceden en la frontera seca con indígenas y personajes de la zona que nos muestra en forma cruda, a veces divertida, las características de nuestra cultura y las desigualdades sociales de esa región. Es un libro bien escrito por Andrés Colmán Gutiérrez y tiene bastantes aventuras y relata así de forma bien directa muchas de las características de la gente, la forma de hablar y muchos estilos de presentar, digamos, los personajes. Entonces, ese primer libro es muy, muy bueno, interesante. Y vamos a hablar un poquito de la biografía de quién es Andrés Colmán Gutiérrez. Es uno de los escritores jóvenes de nuestro país. Nació en el año en 1961, se inició en el periodismo a los 14 años ya en Radio Embaracayú de Salto del Guairá. A los 17 años se incorporó a la redacción del diario Última Hora de Asunción. Tuvo bastantes premios. En el año 1985 fue galardonado por el premio Vladimir Herzog por los derechos humanos. En 1989 fue electo joven sobresaliente por la Cámara Junior de Asunción. Publicó cuentos y poesías en varios diarios y revistas. También su segunda novela, El País en una Plaza, se publicó en el año 2004 por la editorial El Lector. También fue guionista de varias revistas de cómics y escribió una serie de artículos también para guionistas de películas. En televisión realizó guiones, ¿verdad? Para programas como El Ojo, El Parlamento Juvenil y otros. Ganó el premio Santiago Leguizamón al mejor reportaje en el año 2000, otorgado por la Cámara de Diputados. Actualmente es secretario de redacción del diario Última Hora y editor del área de investigación periodística. Es un libro bastante interesante el que escribió, y como vemos, Andrés Colmán Gutiérrez es de la nueva generación de escritores del Paraguay, y les recomiendo entonces la lectura de este libro. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos escuchando buena música paraguaya? Vamos a escuchar ahora de Emilio R. Fernández en la interpretación de Ñamandú a La Hora Tuya a Mí. Buenos días a Echupe, pejenda, peñen bollaro, che sombrero, ay peago, agua, ay pollo, buen día, gira, será, y se ve a pu abo, a se pore e po yaibo, e tu mañe suye. Ay se yaranga hija en de wemi se pu a pupe, a se share cotuya, e terei anga y caneo. Ay ye quere maguapu, taurel millero aguipe, a añanduco iñe eme, hoy tu te case corazón. Amba ella te coasema, pete iñe por andupe, aja epe y se chupe, lo pere pan de cherú. Si señor o contestar, iñe marangatupe, ajetabe un mi cambare, media luna hay por un. Cojina será un veterano del 70, upe guerra a moche, 20 años a roguata. Por este huijo y coba y cue, upe batallón 40, de caballería lancero, de embiguay que lleja. A upero pan de cherú, esta mil añan de cuera, mamo pico será 5,000 entero y me. Aliado 20,000 en columna en jeva, utupuisha oyo ari, oputaba en la web. Eco y mene, se buen hijo, rejezar ese tu llama, coba seja, evandebe y catunderero viae. Pero y catunde abeí, cuatiare, rejezaba, mamo, mamo, para e, upe alianza, ojoja. Esta mi cochera, a esa gente, a hueva, ñanere, cara y cujape, esta ara, ninda que. Amo curu, pa y pero ya po y potingueva, el 22 de septiembre del año 66. Hay por escuadra brasileña, ñan de ire geo Juanín. Aupero mi ñan de trompa, sargento Candido Silva, y corneta peón bocú, camiseta petaí. Ñaimo anda y po juicio, hoy tu pata va peara, a pepiña, a metralla, a mandaucha o cucuy. Camiseta petaí, doy guava y hay senyara, aupero de artillería. Arendape Paraguay pesa pija. Anguajeron te anguajeren da mombrube imagina. Pitu utu pejata se canguco se mita. Anei mante seru neñe eo pita se acame. Esta itemba epona de yurubio pajendu. Ande ave y eyuku 86 años japen de lo avaro y me jape. Y seguimos con Leyendo Entre Líneas. Y su servidor Juan Ayala. Muy hermosa música la que acabamos de escuchar de Emiliano R. Fernández, a través del grupo Ñamandú, la obra Tuya a mí. Seguimos entonces con nuestra sección de libros paraguayos. El segundo libro del cual vamos a hacer un comentario, un resumen un poquito, es el libro Diagonal de Sangre, la historia y sus alternativas en la guerra del Paraguay, de Juan Bautista Rivarola Mato. El libro fue publicado por la editorial Napa en el año 1987. El libro tiene 350 páginas. El género del libro está dentro de la novela y más específicamente la novela histórica. Es un libro en que Rivarola Matto trata de mostrarnos el entorno de la guerra, la situación social, política y económica y el porqué de la misma, de la guerra del 70. Lo hace con un relato preciso donde uno pareciera estar participando en la historia misma con los personajes de su novela. O sea que cuando estén leyendo el libro de Rivarola Matto van a darse cuenta de cómo él maneja perfectamente los personajes y las situaciones. Se nota la preparación histórica y la búsqueda de información que tuvo al escribir ese libro. El López que nos presenta Rivarola Matto está entre la noción de héroe que se nos enseñó en la escuela y un poco del revisionismo histórico, ¿verdad? Que revierte un poco la figura de López. Él maneja datos de ambas corrientes sin definirse realmente por uno u el otro. De la mano del mayor James Manlove, el personaje principal o uno de los personajes de la novela, nos lleva desde el inicio de la guerra hasta la ocupación de Asunción por los aliados. Es una excelente novela para tener una idea de los pormenores de la guerra de la Triple Alianza. Y recomiendo específicamente a los más jóvenes que de repente vamos perdiendo un poquito la historia de nuestro Paraguay. Y este libro rescata eso y nos trae de vuelta al tapete, ¿verdad? La situación actual, la guerra de la Triple Alianza. Y en relación a eso fue un poquito la música que estuvimos escuchando anteriormente, Tuya a mí, de Emiliano R. Fernández. Vamos a hablar un poquito de la biografía de Juan Bautista Rivarola Matto. Nació en Asunción en el año 1933 y murió también en Asunción en el año 1991. Periodista, narrador, ensayista y dramaturgo. Como muchos de su generación, participó activamente en la vida política nacional y, al igual que muchos otros, vivió en el exilio durante más de 2 décadas. Volvió al país en el año 1979 y se dedicó al periodismo y también a la creación literaria hasta su muerte. Periodista regular del diario Hoy, escribió también para ABC Color y dirigió el semanario El Pueblo durante la última etapa de este periódico. En 1980 fundó con Álvaro Ayala Ediciones Napa, empresa que cerró 4 años después por razones económicas, y publicó 42 títulos de autores paraguayos y abrió el camino para que el libro nacional ganara un espacio importante en su medio. Rivarola Matto es autor de novelas como Udupora en el año 1970, San la Muerte en 1986, fue galardonada con el premio Gabriel Casaccia en 1987. Prolífico escritor, Juan Bautista Rivarola Matto escribió y publicó en diversos diarios y revistas numerosos relatos y ensayos. La mayoría de tema histórico y literario. Esta novela, Diagonal de Sangre, la historia y sus alternativas en la Guerra del Paraguay, es una obra que explota un poco el contexto socioeconómico e ideológico político en que se desarrolló la Guerra de la Triple Alianza. Es parte de una trilogía de libros, 2 libros más, uno posterior sobre la época del general Stroessner. Y ambas obras, ¿verdad? La otra también, El Niño Santo, La Vida y Muerte de Chirito Aldama, segundo premio en el centenario en el año 1991. Ambas obras fueron premiadas después de su muerte y publicadas póstumamente en el año 1994. Así entonces estuvimos conociendo y hablando un poquito de la obra Diagonal de Sangre y del autor Juan Bautista Rivarola Mato. Vamos a escuchar a continuación Cerro Corá de Félix Fernández en el arpa de Félix Víctor Villalba. Buenas noches y seguimos en nuestro programa Leyendo Entre Líneas. Agradecemos a las personas que están escuchando nuestro programa y recibimos anteriormente estamos enviando un saludo de Norma Beatriz a su amigo Eduardo Mourinho y ahora recibimos la retribución del saludo de Eduardo Mourinho a su amiga Norma, que está en Paraguay, así que están hechos enviados los saludos. Y vamos a seguir con nuestra sección, en este momento la sección de libros latinoamericanos. En esta sección vamos a hablar hoy de un libro que me parece que es muy conocido a nivel mundial porque se trata del libro El alquimista de Paulo Coelho. Es un escritor brasileño y se vendió muy bien esta obra. Y la mayoría de sus obras tiene bastante venta, Paulo Coelho. Y el libro El Alquimista es un libro bastante optimista. Sus personajes son Santiago, el estudiante de latín, español y teología, soñador, respetuoso del carácter, honrado y pacífico. Es el protagonista de la historia del alquimista. Este muchacho siempre se ha dejado llevar por sus instintos, perdón, y es el personaje principal de la obra. Otros personajes son la hija del comerciante, la gitana, el rey de Salem, el ladrón, el estudiante de alquimia y también el alquimista, el maestro del muchacho, y sabe a la perfección la ciencia de la alquimia. Es el quien lo guía por todos los caminos y le ayuda a alcanzar su leyenda personal. Es muy sabio y extremadamente inteligente. El tema en general entonces es el noble, el impulso noble que alienta el corazón del hombre, la naturaleza, todos los esfuerzos para que pueda llevarlo a la práctica. Este es el tema que subyace debajo de la novela El Alquimista. El lenguaje que utiliza Paulo Coelho es el lenguaje simbólico de la alquimia, ¿verdad? Se fundamenta en cuatro pilares importantes, que es la necesidad de escuchar a tu corazón, el lenguaje de los símbolos, la íntima relación entre todas las cosas del universo y la leyenda personal. Y la necesidad de pagar por todos nuestros sueños, ¿verdad? El mensaje final de la obra sería que se puede mencionar es que más que una aventura, esta novela ayuda a levantar el alma, ¿verdad? A impulsar los deseos de seguir adelante y a darnos cuenta de cuán complejo es el mundo y a la vez tan sencillo. El personaje alrededor del cual gira la historia puede ser cualquiera de nosotros. Santiago nos muestra una fortaleza de carácter inimaginable que lo lleva a vencer cada uno de los obstáculos que se le presentan en el largo camino hacia el cual va, ¿verdad? Y su destino. O quizás una locura del que fue preso su confundido corazón. El dicho del universo entero conspira para que pueda realizar su sueño. Es una realidad en la obra, ¿verdad? Personalmente es uno de también de mis libros favoritos, ¿verdad? Y entonces es la recomendación de su lectura. Vamos a hablar un poquito de Paulo Coelho. Es uno de los escritores más vendidos, como ya dije anteriormente. Nació en Río de Janeiro el 24 de agosto de 1947 y desde muy pequeño ya había soñado con ser artista. Sin embargo, sus sueños no eran del agrado de su familia. También le gustaba leer a Henry Miller, quien despertó su gusto por el teatro. Debido a que no progresaban sus estudios, ingresó al Colegio Jesuita de San Ignacio, en donde aprendió la disciplina de la vida, pero donde también perdió lastimosamente su fe religiosa, a pesar de que él habla mucho de espiritualidad. A los 21 años se matriculó en la Facultad de Derecho, pero lo abandonó para dedicarse de lleno al teatro, que era su nuevo sueño y su pasión. Luego sería el periodismo y la escritura y escribir guiones para la televisión, su nueva pasión, ¿verdad? Él es un escritor apasionado por los viajes y se decide recorrer el mundo durante 6 meses. hasta que en Alemania tenía una experiencia espiritual muy intensa que lo devolvería a la fe católica de sus padres, ¿verdad? Y allí también realizó junto con su maestro el camino de Santiago de Compostela. Ahí más o menos vemos también una de las características de su libro El Alquimista, que se desarrolla en parte también en España. Sus obras son publicadas en más de 100 países y ya han sido traducidas a 45 idiomas, y ha recibido por su trabajo mucho prestigio y varios premios internacionales. O sea, esa es un poco la biografía de Pablo Coelho, un escritor muy, muy leído y muy apreciado por todos los lectores. Espero que los que no leyeron todavía este libro decidan hacerlo. Y vamos a escuchar en este momento de Rocío Dúrcal la música de Don Quijote de la Mancha. Hubo un hidalgo señor, el de la triste figura, que era un gran hombre de honor. Los libros cuentan la historia del caballero español, que haciendo el bien recorría la tierra de Continuamos con nuestro programa Leyendo entre líneas, y así teníamos la música de Don Quijote de la Mancha por Rocío Dúrcal, que nos sirve un poquito de introducción a nuestra sesión de libros internacionales. Que hoy vamos a hablar del libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Este libro que es muy conocido por todos, se dice que es el segundo libro más difundido después de la Biblia en todo el mundo, y va a ser un poquito el tema de nuestro comentario en esta sección de libros internacionales. Quiero aprovechar este momento también para enviar un saludo a mis hijas, a María Betania y María Victoria, que estarán escuchando el programa también, y también a mi compañera, ex compañera de colegio, Cecilia Gil, al cual y va también dedicado esta sección del libro Don Quijote de la Mancha. Bueno, vamos a hablar un poquito del género del libro. El género de este libro es la novela caballeresca. El libro es bastante grande, tiene dos secciones y está subdividido en 40 capítulos. Es un libro, no es un libro denso, es un libro bastante agradable de leer, solo que uno tiene que tener un poquito constancia y leerlo, digamos, asiduamente, no dejar mucho espacio, ¿verdad? Entre las lecturas. Y el libro de Cervantes habla de un hombre, para introducirnos ya en el libro en sí, Alonso Quijano, el cual se volvió loco y la causa de su locura fue leer novelas de caballería. Él mismo creyó que él era un caballero andante y que tenía que salir en busca de aventuras. Se puso el apodo de Don Quijote. Buscó una dama, Aldonza Lorenzo, una campesina, a la cual le puso el apodo de Dulcinea del Toboso, porque ella era de este pueblo. Después de una aventura que salió mal parado, volvió a su pueblo y buscó un escudero. El elegido fue Sancho Panza, conocida figura, ¿verdad? Y salieron en busca de aventuras, todas ellas producidas por la imaginación del caballero. El clima del libro llega cuando se reúne la mayoría de los personajes de la obra. En la segunda parte arreglan sus problemas y Don Quijote va recuperando la cordura y al mismo tiempo cae enfermo y luego muere. Esas serían resumidas cuentas, más o menos el tema del libro. Hay mucha gente que hizo análisis profundo de este libro y encontró que se escribió en dos partes, ¿verdad? Salió una primera publicación del libro y luego salió la segunda, y tiene esas dos partes. Dos partes tienen unas características principales y muy particulares, ¿verdad? La primera un poco se nota, se reflejan en el personaje un poco la vida misma de su autor. La primera parte es bastante optimista, en donde un caballero, el Quijote, optimista, que va buscando las aventuras y lastimosamente todas estas aventuras terminan y lo dejan mal parado, ¿verdad? Y luego la segunda parte del libro viene una contraposición de la primera, o sea, en la primera parte de Don Quijote va perdiendo paulatinamente su lucidez, ¿verdad? Se va volviendo loco más paulatinamente, va metiéndose más en su imaginación. Y en la segunda parte vamos viendo que hay una contraposición. Sancho Panza, que es su escudero, que es el personaje que es más lúcido en la primera parte, como que va conociendo más a su patrón y él va entrando más en ese mundo, digamos, de optimismo, ingenuidad, y al final Don Quijote muere recuperando un poco su cordura, ¿verdad? La lucidez, pero muere enfermo y triste, ¿verdad? Ese más o menos sería toda la trama del libro del Quijote. Que es muy muy muy interesante ir leyéndolo muy detalladamente. Tiene la forma de escribir es bien amena y tiene muchas partes humorísticas, ¿verdad? Y también muchos mensajes internos en el libro. Y vamos a hablar un poquito de la biografía de Miguel de Cervantes. Nació probablemente el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares. Durante su infancia se trasladó con su familia a Valladolid, Córdoba, Sevilla y Madrid, en donde estudió en un colegio conocido y dirigido por López de Hoyos, pudo haber sido también alumno de la Universidad de Salamanca. Luego de 1571 participó en la batalla de Lepanto, donde fue herido en la mano izquierda, luego de una huida de un cautiverio en Argel. Luego de esta batalla regresa a España y allí sufre muchas penurias económicas, apenas sobrevive con la dote de su esposa, y luego consigue un trabajo de recaudador de impuestos y por fraudes y por deudas le meten en prisión. Muere el 22 de abril de 1616, pobre en Madrid. Esta sería la biografía de Miguel de Cervantes y vemos un poco que su vida es trágica al final y al principio bastante optimista porque inclusive se reúne con gente de militancia y gente de la nobleza de España. Vemos esto traducido en su obra, en El Quijote, que profundamente dejó huellas, digamos, en muchos lectores. Entonces, esa es la obra de Don Miguel de Cervantes, Saavedra, que recomendamos que lean, ¿verdad? Es una obra universal y es la recomendación que tenemos en la parte de libros internacionales. Bueno, entonces pasamos en este momento a nuestra sección de entrevistas. En esta sección vamos a tener la segunda y última parte de la entrevista a Antonio Pecci, que iniciáramos la semana anterior. Cabe recordar que Antonio Pecci es periodista del diario Última Hora, encargado de la redacción de la sección del correo semanal. Entonces pasamos a escuchar la entrevista a Antonio Pecci. Dime, Antonio, ¿cuál es el proceso creativo tuyo para ir? Y bueno, la verdad es que el proceso tiene que ver un poco con, no sé, intuiciones o con cosas fortuitas. El azar juega mucho, ¿verdad? Para poder elegir el tema de un libro. Una vez elegido, una vez definido, bueno, yo quiero, querría escribir esto, es como ponerse a hacer el acopio, ¿verdad? Que generalmente me lleva, a mí me lleva un año hacer el acopio de documentos, de fechas, contactos, conversaciones. A veces tengo que viajar al exterior, como en el caso de lo de Roa Bastos. Tuve que ir a Buenos Aires en dos o tres oportunidades porque allá estaban muchos de sus amigos, de los conocedores, ¿verdad? Y luego un año en que uno está escribiendo y dándole vueltas y reescribiendo, es como, no sé, como una tortilla que uno está haciendo y bueno, hasta que llega a su punto, bueno, no quiere darlo hasta que logre el nivel adecuado, además de previamente darlo a conocer, darlo a leer por fragmentos, por capítulos, a un grupo de cuatro o cinco amigos y amigas que le den opinión a uno hasta que encuentre lo que llaman los críticos el tono adecuado de la obra, ¿verdad? De manera que en líneas generales, bueno, es un camino que creo que muchos escritores más destacados, bueno, lo dicen, ¿verdad? Yo he leído bastante sobre cómo lo hacen, de manera a tener un cierto nivel de exigencia y a tomar parámetros, o sea, libros destacados que pueden servir como referencias para lo que uno va a escribir según el tema que sea. Ese es en líneas así muy sencillas mi proceso de trabajo, Juan. Perfecto, Antonio. Y hablando de Roa Bastos, su vida, obras y pensamientos, ¿cuánto tiempo te tomó escribir el libro? Y prácticamente los materiales yo los fui produciendo a lo largo de unos 15 años, ¿verdad? Y desde el momento en que murió, como vos sabés, él muere un 26 de abril del 2005, va a ser 4 años dentro de poco, ¿verdad? Desde el momento en que falleció, bueno, comenzó a rondarme la idea, porque vinieron tantos periodistas extranjeros, vinieron tantos investigadores en el momento de su muerte o después, ¿verdad? Que yo dije, bueno, pero en Paraguay, ¿qué hay a nivel biográfico sobre Roa? Ya había muy poco o nada. Entonces dije, bueno, pero algo uno tiene que hacer, ¿verdad? No puede ser que vengan investigadores europeos, latinoamericanos, norteamericanos y el país de origen no tenga nada, ¿verdad? Y entonces ahí fue que se me planteó la duda de escribir o no sobre un tema como este y finalmente me decidí. A partir de ahí pasaron 3 años de trabajo con un cierto ritmo, porque yo tengo mi trabajo en el periódico también, ¿verdad? Entonces uno utiliza un poco esas horas a las noches o los fines de semana, que vos conoces muy bien, porque también hiciste teatro. Bueno, le robamos tiempo a nuestra subsistencia y en parte a la familia, ¿verdad? Y así pude terminarlo. Perfecto. Antonio, no, nos enteramos que estás preparando un libro sobre Santiago Leguizamón también. Contanos un poco de eso. Sí, la verdad es que es un libro que está dormido desde hace varios años, un poco por estos temas que van surgiendo de otros libros y además por el ritmo del diario, que es un ritmo muy absorbente, ya que yo estoy como editor del suplemento cultural Correo Semanal del diario Última Hora de Asunción. Y tratamos con un grupo de colegas de que sea un suplemento de muy buen nivel cultural, orientado sobre todo al mundo educativo. Pero efectivamente, Juan, como vos lo decís, tenemos ese proyecto, está todo el esquema de investigación, hemos escrito partes con el colega Óscar Cáceres y posiblemente se va a integrar también Alcibíades González del Valle, y es muy probable que a fines de este año podamos tener el gran borrador de un libro de aproximadamente 200 páginas sobre este colega que fue un periodista excepcional, con el cual tuve el privilegio de forjar una amistad a lo largo de los años, ¿verdad? Aparte que a él le gustaba mucho el teatro, Juan, no sé si sabías eso, pero bueno. No, no sabía. Él después fue a la frontera, a Pedro Juan Caballero, a la frontera con Brasil, abrió ahí una radio, Radio Mburucuyá, que es el nombre guaraní de la flor de la pasionaria, ¿verdad? Y a la vez, junto a la radio, habilitó un saloncito hecho de madera exclusivamente para las representaciones teatrales, porque era un hombre loco por el teatro, ¿verdad? Y bueno, entonces, en homenaje a él, que fue asesinado por la mafia del narcotráfico en abril de 1991, es que hicimos esta investigación. Hay otros trabajos también, incluso un colega, Andrés Colmán, ha presentado cosas muy interesantes y confío en que podamos terminar, como te digo, este fin de año, un libro que veremos cuando entra en imprenta. Perfecto, Antonio. Ojalá podamos tener pronto ese libro, ¿verdad? Esperamos con ansia poder Sí, leerlo. sin duda. Antonio, háblanos un poquito de memoria viva e histórica, Sí. con el proyecto que estás llevando adelante. Bueno, el tema de memoria histórica es una iniciativa que lo llevamos con un grupo de 10 organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales desde octubre del 2002, en que decidimos impulsar una mesa de memoria histórica para aglutinar un poco el esfuerzo de organizaciones y de individualidades en torno al tema de la memoria histórica, ya que de la herencia de esa larga dictadura estronista que duró 35 años y violó todos los derechos humanos fundamentales en nuestro país, se hablaba muy poco, por el mismo hecho que el Partido Colorado seguía en el poder, ¿verdad? Entonces logramos hacer una serie de acciones en torno a tres objetivos. El primer objetivo nuestro fue el de que en Paraguay se creara una comunidad y justicia conformada por personalidades independientes que pudiera analizar el pasado tronista en base al testimonio de las víctimas. El proceso pudo iniciarse en el 2003 y en el 2004 se llegó a constituir la comisión. Esta mesa de memoria histórica hizo una convocatoria pública a candidatos para de la sociedad civil para integrar la comisión. Se hizo una audiencia pública con los 33 candidatos que se presentaron, de los cuales fueron seleccionados 7, más 2 que fueron nominados, uno por el Parlamento y otro por el Poder Ejecutivo. Bueno, esa comisión ha terminado ahora, en octubre del año pasado, terminó su labor y va a presentar un libro, bueno, en realidad es una edición de 4 tomos, más de 2.000 páginas, donde consta las investigaciones que realizó en torno a gran parte de los 35 años de la dictadura tronista. El segundo objetivo que nos propusimos fue el crear un museo de la memoria, de manera a que fuera un centro educativo donde se rindiera homenaje a las víctimas de la dictadura tronista, que estaban como muy invisibilizadas, como muy ocultas, como muy apartadas de la vida social, de la vida política, y que nosotros creíamos que eso era injusto porque en su mayoría son luchadores y luchadoras que dieron parte de su vida, muy importante a veces, tratando de lograr un país mejor. Entonces, hemos logrado en el 2006 poder acceder para constituir ahí el Museo de las Memorias en un antiguo centro de detención de presos políticos que se llamaba La Técnica, dependiente del Ministerio del Interior, y ahí funciona el Museo de las Memorias, donde se realizan jornadas de memoria histórica de homenaje a las víctimas de la dictadura tronista, quienes vienen, dan sus testimonios, y es un encuentro de víctimas de distintos movimientos, de distintas épocas. Son campesinos, son profesionales, son sacerdotes, o son laicos, o son dirigentes políticos opositores. Y ahora hemos logrado, a través de la Comisión de Verdad y Justicia, que el tema del autoritarismo en la historia reciente del Paraguay entre como una materia en los colegios de la enseñanza secundaria. Y estamos ante el desafío de poder encarar eso, porque no existen materiales, folletos, ni nada, y los profesores comienzan a pedir. Pero consideramos que ese es un logro muy importante, porque los jóvenes no saben nada de lo que pasó bajo el estronismo. Toda persona menor a 30 años no tiene idea de lo que fue el estronismo, porque él no lo vivió, y en la casa, como vos sabrás, Juan, se hablaba poco y nada de las arbitrariedades de ese régimen autoritario. Entonces estamos con eso, y la otra línea de trabajo que tenemos es el fomento de la memoria histórica a través de charlas y debates a lo largo de todo el país, que lo estamos haciendo con el concurso y la colaboración de múltiples compañeros. Ahora mismo hemos terminado la semana pasada un ciclo de 5 sesiones de memoria histórica que se denominaron genéricamente la lucha del pueblo contra la dictadura, porque se habla mucho de que el golpe del 2 y 3 de febrero estuvo a cargo de militares. Es cierto, fueron militares los que hicieron el golpe, pero ellos nunca se hubieran animado a hacerlo si no había una ciudadanía que en los años 80 salió a las calles, fue a la preso, realizó mitines, realizó una serie de actos internacionales que deslegitimaron a la dictadura, y finalmente la venida del Papa Juan Pablo II en 1988, que fue una dura prueba para el régimen, porque el Papa pidió encontrarse con referentes de la sociedad civil y al régimen no le gustó eso, ¿verdad? De modo que todo ese tipo de cosas son evocadas en estas jornadas que han convocado a muchísima gente, aproximadamente a 1.500 personas a lo largo de una semana, y que además hay grupos de jóvenes que por su cuenta están organizando festivales musicales, pero recordando lo que fue la dictadura y estos 20 años de democracia que vive Paraguay. De manera que es un proyecto en pleno desarrollo este que estamos realizando, Juan, y que ahora con este desafío de la materia educativa en los colegios, bueno, allí hay como mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Perfecto, Antonio. Muy interesante todo esto realmente, y ojalá podamos tener acceso a la que van llevando a cabo, ¿verdad? ¿Cómo no? Antonio, para despedirnos un poquito, ¿podés dar algún mensaje para la comunidad paraguaya aquí en los Estados Unidos a través de Radio Ecos del Paraguay y nuestro programa Leña? Sí, se maitei la se compañero cuera, se irunguera, oni vagina Estados Unidos, pe aitei la y caturo aña comunica en die cuera a Mondocho, cuera petei añoa, barete, petei añoa, este lleno de esperanza. A ore hay potada ahí hoy cuaji cuai da ore de sarai a escuela hoy, sino que siempre lo dejó presente a los compañeros y compañeras paraguayas en el exilio, a estero y potada en algún momento bajo este gobierno toñeme en la condición a entero mi o sea todo llegué a Paraguay teja todo topaco habla y trabajo nada y que todo Paraguay se reuní llegué la familia en día a estoy con el etame que por más que mi sí oreco estamba en oreco iba otro teta, de manera que mi saludo es un saludo fraternal a tantos compañeros y compañeras que fueron a ese país a buscar concretar mejores proyectos de vida, pero tenemos la ilusión, quiero que sepan que estamos trabajando como ciudadanos, ¿verdad? Como ciudadanos sencillos, estamos trabajando de manera que este gobierno de Lugo cumpla con su promesa de que se creen fuentes de trabajo, de que Itaipú vuelva a llegue a dar condiciones adecuadas al Paraguay para que Paraguay se industrialice y se puedan crear miles de puestos de trabajo a lo largo de estos años, y puedan volver aquellos compatriotas que lo deseen, puedan volver y tener un sitio, un lugar de trabajo para ellos, tener un sueldo digno, decente, para poder mantener a las familias, que tengan acceso a la escuela, que tengan la acogida en el sistema de salud, ¿verdad? Y que nuestro país, por más que sea muy pequeño, es un país que tiene su riqueza, tiene su color, tiene su identidad cultural, tiene ese idioma popular tan hermoso que no lo hablamos bien, pero hay un guaraní que, bueno, está en tantas canciones que recorrieron el mundo y que son un poco una seña de identidad que tenemos y que cruza nuestras almas, ¿verdad? Porque es un hilo invisible, pero que nos comunica a los paraguayos de todo el mundo, ¿verdad? De manera que lo mío es una recordación, es un abrazo a todos los compatriotas y que están luchando por lograr mejores condiciones en ese país, y bueno, que aquellos que quieran puedan volver y tener en Paraguay condiciones dignas para poder vivir y trabajar, ¿verdad? Y aquellos que deseen quedarse para seguir estudiando, bueno, es también importante eso, ¿verdad? Tienen que aprovechar esas oportunidades para poder proyectarse en un medio o si ya formaron familia allí con ciudadanos o ciudadanas de ese país, bueno, eso es también importante, siempre van a mantener ese vínculo que para nosotros es importante. Y bueno, por ahí va a tocar la oportunidad en que yo pueda con algunos de los compañeros acercarme, dar una serie de charlas sobre Roa Basto, sobre José Asunción Flores, y bueno, compartir un poco lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos investigando aquí, ¿verdad? Y bueno, estrecharnos en un abrazo, como hemos hecho con el año pasado con compatriotas paraguayos que están viviendo en comunidades cercanas a Barcelona. Lo estamos haciendo también con compatriotas que viven en comunidades de Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, esa sería una forma, y yo creo que de hecho ya se está haciendo. Hay artistas, hay músicos que están yendo a Estados Unidos, de manera que renuevo, reitero, mi abrazo entrañable para todos los compatriotas que están en los Estados Unidos y que no los olvidamos. Los tenemos en el fondo de nuestro corazón y sabemos que ellos están luchando como nosotros por un país mejor y por una humanidad mejor. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio. Entonces, de esta forma hemos tenido en Radio Ecos del Paraguay, en el programa Leyendo Entre Líneas, a Antonio Pecci. Y no va a ser esta la última vez que vamos a tener el contacto con Antonio, lo comprometemos ya desde ahora. Entonces, para futuros contactos con nuestra radio y con la comunidad paraguaya en los Estados Unidos. Gracias. Bueno, de este modo llegamos al final del programa Leyendo Entre Líneas. Estuvimos escuchando la entrevista a Antonio Pecci, periodista del diario Última Hora. Y los que quieran ampliar lo que vimos en el programa de hoy pueden ir a www.leyendoentrelineas2009.blogspot.com y ahí tenemos información ampliada de toda la programación de esta noche. Entonces, muy buenas noches, que pasen muy buen fin de semana con la programación de Ecoradio, y de mi parte hasta el próximo sábado. Buenas noches a todos y les dejo con muy buena música paraguaya.